Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 9 de la mañana. Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Las 9 de la mañana en punto, hora de Ecuador. Iniciamos una edición más de Juntémonos en la Casa. Buenos días, Omar. Y estamos con realmente con toda la energía, con toda la buena gana de que este sea un programa que guste a ustedes. Un programa que llegue a sus casas, unas 2 horas y media de compañía, 2 horas y media de información, de recordar algunas cosas, de escuchar música que nos gusta, que nos gustaba, en fin, una conexión directa entre esta, su casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y ustedes, amigas, amigos. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Quiero recordarles que el día de hoy, miércoles 29 de enero, Susana Miranda dictará una conferencia llamada Eje de Vida, Estrategias para el Cambio. Entrada libre, esto será en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y dentro del eje temático que planteará Susana Miranda están áreas del desarrollo humano, la importancia de vivir de acuerdo a un eje de vida bien estructurado, dependencia, independencia, interdependencia, cómo reconocer mis necesidades más profundas, cómo definir mis propósitos, herramientas para lograr la realización de esos propósitos. Recuerde usted, con una entrada libre, pues Eje de Vida, esta conferencia que se realizará esta tarde a las 6:30 hasta las 8 de la noche en la sala, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Bien, yo quiero compartirles, quiero contarles también qué vamos a tener el día de hoy, ¿cierto? Para hoy, ayer hicimos tangos, ¿verdad? Pues hoy buscamos música de los años 60, 70, pero aquellas baladas, aquella música que nos hizo juntarnos muchas veces a lo mejor a beber una taza de té o tal vez un vino hervido, a compartir una buena conversación, una mirada profunda, ¿por qué no? Un besito, un abrazo. Tal vez con estas canciones de pronto hasta nos enamoramos, nos juntamos, nos desenamoramos, en fin. Me refiero a música, por ejemplo, con la voz de Leonardo Fabio. Me refiero a música, por ejemplo, con la voz de Miguel Bosé, de Caifanes, de José Luis Perales y Amaya Montero, de Tranzas, grupo ecuatoriano, como también pues de Guardacán, Los Corrientes, que es otro grupo también, que pues tuvieron un protagonismo dentro de la música, fueron baladistas, ¿no? Baladistas setenteros, sesenteros. Bueno, vamos a compartir entonces con ustedes esta música. Igualmente, una entrevista con el maestro Jorge Mateus respecto a la obra El Pasajero de Lluvia. Esta obra, pues que es un homenaje a la película del mismo nombre, Pasajero de Lluvia. Y vamos a hablar sobre en qué se basan los textos que conozco, que pues algunos de ellos tienen mucho que ver con obras, con películas totalmente reconocidas. Pero de todo esto nos hablará Jorge Mateus esta mañana. Igualmente nos acompaña el doctor Arcesio Salazar en este segmento Aprendiendo en Familia. Tenemos un audio de la doctora Ángela Marulanda el día de ayer, precisamente en la tarde, Pues nos llamó la señora Rita Velastegui, a quien le mando un abrazo, un saludo cordial, y pues me indicaba, me contaba, que le gusta lo que hacemos, que nos escucha, que no le es posible mucho llamarnos, porque pues a esa hora ella está trabajando, y entonces no puede hacer llamadas desde su trabajo, pero que no nos preocupemos, dice ella, porque nos está escuchando. No, no nos preocupamos. Nosotros sabemos que nos escuchan, sabemos que, pues, además, hay momentos en que el uso del teléfono nos es bastante limitado. Lo importante es que hacemos las cosas como ustedes se merecen. Por lo tanto, doña Rita, simplemente gracias, un abrazo, gracias a su llamada. Y, precisamente, nuestra amiga Rita Velastegui nos hablaba de que nos pide que sigamos hablando sobre temas de familia, sobre temas que tienen que ver con la educación, con la cotidianidad. Dice ella, qué bueno que todavía ustedes hablen de buenas costumbres, que hablen de valores. Y que le gustó lo que habíamos comentado ayer, pues respecto a estos analfabetos digitales que somos muchas y muchos, ¿no?, que son buenas oportunidades y que estará atenta a este nuevo segmento que por 4 semanas lo haremos acá en Radio Casa de la Cultura, en Juntémonos en la Casa. ¡Qué bueno! Nos alegra mucho. Y sí, les decimos que estamos pendientes todo el tiempo de plantear estos temas de cotidianidad, de esas cosas que pasan en el día a día, y que pues no se necesita ser precisamente Einstein o un iniciado o una iniciada para conversarlo, entenderlo y compartirlo con ustedes, amigas, amigos. Temas como la solidaridad, como los valores, por supuesto. Obviamente sí tratamos otros temas, como esto de la técnica, de este momento tecnológico voraz, diría yo, que estamos viviendo, de estas culturas urbanas que para muchos pues nos pone un poco contra la pared. Y también nos han pedido que si bien, es decir, qué bueno que Flavio es un chico joven, talentosísimo y todo, pero que en este segmento de la mañana sería mejor no involucrar música que no tenga que ver con nuestra franja, digamos, ¿no?, de quienes nos escuchan. Y de alguna manera tienen razón. Nos han dicho, bueno, hay otros programas ya en la Casa de la Cultura donde se escuchan estas músicas urbanas, esta música totalmente actual. Sería bueno que en esas franjas se ponga esta música. Vamos a considerar todos estos comentarios. Mil gracias, para eso estamos. Este programa, hemos dicho ya, no puedo hacerlo para mí, de acuerdo a mi gusto solamente. Y así en cada caso, lo hacemos para ustedes, para quienes nos escuchan. Por lo tanto, claro, lo vamos a considerar. 9:10, bienvenidas, bienvenidos, recuerden siempre, el 2220-966, pues ya está a su disposición. Iniciamos esta mañana con la voz de Leonardo Fabio. Y miren ustedes, a Leonardo Fabio se le conoció sobre todo por su voz, ¿no? Pero fue un tremendo dramaturgo, fue un tremendo cineasta. Ya en los últimos años de su vida le reconoce rotundamente realmente por su papel en el cine. Ecuador tuvo la oportunidad de traer a través de Cinemateca por 2 oportunidades, festivales de cine solamente con las películas de Leonardo Fabio. Sin lugar a dudas, 5 estrellas, ¿no? Vamos a escuchar entonces Leonardo Fabio, El clavel y la rosa, y con eso abrimos esta mañana Juntémonos en la Casa. Bienvenidas y bienvenidos. A veces presiento que mi alma está en sombras. Entonces me inclino, te beso y hay luz. Y me salen lindas palabras muy tiernas. Sonrío y me digo,

Y miren ustedes, esta nota comienza contándonos que una mujer vendió su casa para hacerse varias cirugías antes de su boda y lucir perfecta. Es una de las cosas que nos atormentan desde hace unas décadas para acá. Pues muchas mujeres, y no solamente mujeres, miren ustedes, cada día, inclusive algunos varones también, están pendientes de lucir, entre comillas, perfectos, ¿no? La perfección, la perfección, digo yo, un poco del estuche, ¿no? Pero aparte de eso, hay otras cosas que también deberíamos cuidar de que estén en buen estado, ¿no? Entonces hay algunas cirugías que deberíamos hacerlas por salud, por estética, también dicen otras personas. Bueno, cada cual decide en qué gastar su dinero, en qué exponer su salud, cómo vivir, cómo pensar. Siempre les digo, la decisión tienen allá en casita. Nosotros simplemente topamos los temas y procuramos no convertirnos en consejeros de nada ni de nadie. Cada cual puede elegir cómo vivir. Adelante, Flavio. Claro, lo que pasa es que, buenos días a todos, una mujer precisamente vendió su casa. Lo que pasa es que esta chica, antes de su boda, quería verse totalmente bien. Entonces ella vendió su casa. La gente no le entendía porque su casa era bastante grande y dicen que tenía un jardín súper lindo, por lo cual ella logró conseguir por su casa $19,000. Ella se hizo algunas cirugías estéticas, empezó por unas operaciones para quitar la grasa de brazo, muslos, también se hizo el levantamiento de senos, se sometió a liposucción, se hizo esa operación que también es la banda gástrica, también se puso, se puso una. Total gastó $15,000. En tanta cirugía estética. Pero ella, la verdad, reconoce que, bueno, cada intervención fue dolorosa, pero ella estaba feliz con tal de ver los resultados, se sintió una nueva persona, y dice que entró en el vestido de la novia muy bien y se sintió súper bien. Entonces, vemos como ella fue capaz de vender la casa, toda la casa, con tal de verse bien. Yo me metí al internet ayer y solo puse la palabra liposucción Ecuador. Para buscar información, yo quería información acerca de algún contenido psicológico o algo sobre la autoestima, las razones por la cual una mujer o un hombre llega a tomar esta decisión. Y casi no encontré nada porque las tres primeras páginas de Google, todas las tres primeras páginas solo eran de centros de estética. Era como belleza.com o estética.com o doctor esto, o sea, todos eran de centros de estética que hacen liposucción. Lo cual también nos lleva a tratar otro tema. El peligro que puede existir en una mujer, en un hombre, de asistir a sitios donde realmente no estén atendidos por especialistas registrados, en este caso en la Federación Médica Ecuatoriana, por ejemplo. Han habido tantos casos de mala práctica médica y pues que uno de estos caprichos puede terminar realmente en una tragedia, ¿no? Claro, mira, las cirugías estéticas en Ecuador son bastante buenas, de hecho tienen un renombre internacional. Mucha gente de otros países viene, incluso de Estados Unidos, viene a Ecuador a realizarse las cirugías estéticas, porque es bastante conocido que aquí se hace un trabajo muy bueno, muy seguro. Claro, cuando vas a una buena clínica. Sin embargo, la gente que no tiene el dinero suficiente para pagar una buena clínica con cirujanos plásticos totalmente reconocidos, con experiencia, van a otros lugares que no son estéticos, gente que no son doctores, que no son cirujanos, y dando como resultado muchas veces la muerte. Yo recuerdo el caso de un chico que quería ser transgénero, quería cambiarse y quería ponerse senos. Entonces él averiguó que en una peluquería de su barrio te ponían los implantes. Entonces le pasaban a un cuarto por atrás y lo que le pusieron no fue ni siquiera silicona, lo que le dio como resultado una infección a todo el cuerpo para pasar a la muerte. Esos son los peligros que se llega cuando no vas a un centro de estética o un lugar especializado realmente en eso. ¿Qué más tenemos dentro de lo que investigaste ayer? Uno de los centros estéticos de mayor plusvalía de Guayaquil, que son los que te digo que viene bastante gente incluso de otros países. El 40% de los pacientes son extranjeros, el 60% son del Ecuador. son cirujanos plásticos bastante apetecidos a nivel mundial. Sobre todo viene gente de Estados Unidos, porque aquí el costo de la cirugía es 4 o 5 veces menor que en Estados Unidos. ¿Cuáles son las cirugías que más se practican acá en Ecuador? Bueno, la verdad, como quien dice, la cirugía de mayor apogeo aquí es la liposucción. La que viene en segundo lugar es la rinoplastia, que te arreglan la nariz, te la ponen recta, te suben la punta, te hacen ahí como tú quieras. O bueno, ellos te dicen como es mejor, o también se podría decir como está de moda. Pero en todo caso, la que es la de mayor apogeo es la liposucción, le sigue la rinoplastia. ¿En qué consiste la liposucción? Precisamente la liposucción es un tratamiento, es una cirugía plástica en el Ecuador, la cual se trata de, bueno, es una intervención para extraer la grasa. Entonces se le prepara al paciente adecuadamente, se le hacen pequeñas incisiones en la piel mediante unas cánulas o también con bisturís. Y bueno, esto va conectado a un dispositivo estéril de aspiración. Te aspiran la grasa, te la succionan, te la quitan. De eso se trata la liposucción. Antes de eso, al paciente con un marcador, como que le van haciendo un gráfico de por dónde van a ir cortando, qué van a ir sacando. Un dato curioso, la liposucción no puede ser hecho a personas que tienen obesidad ya en exceso, porque esto no es un tratamiento contra la obesidad, es un tratamiento estético. Entonces, una persona con obesidad ya en exceso no se le puede hacer liposucción por su salud. ¿Y en qué partes nomás se puede hacer liposucción? Es decir, tener este procedimiento. La liposucción, que ya aclaré, es un procedimiento de extracción de grasa. Que se le, bueno, se puede hacer en las piernas, en los brazos, la parte del antebrazo, en el abdomen, también conocido como abdominoplastia, para quitar la papada, y en sí, todo lugar donde la grasa se encuentre como en un cúmulo, que se acumula la grasa. Todo eso se retira, se quita. Incluso también hay otro tratamiento que se llama, como es, microliposucción, el cual no utiliza cortes, sino que por medio de otras máquinas y otros mecanismos succionan la grasa, pero sin realizar cortes. Esto obviamente es para cuando son cúmulos pequeños, entonces se puede realizar este procedimiento. ¿Tú qué piensas, Flavio? Tú eres bastante joven. ¿Qué piensas de esto de llegar a un quirófano para cambiar tu aspecto físico? ¿Y un quirófano? Bueno, esto tiene bastantes cosas que decir, digamos. Verás, la verdad, esto yo sí creo que tiene un contenido puramente psicológico y ya de cada quien. Digamos, una persona toda la vida le molestaron, siempre se sintió bien acomplejado, inseguro de sí mismo. A ver, yo he conocido personas, chicas, chicos, no tanto, más chicas, que por ejemplo hacen una cirugía de la nariz. Digamos que tienen buen cuerpo, ya, es como que sí, bien, pero siempre la nariz nunca les gustó, entonces esa chica era como, puede ser insegura, y al rato que se hace la cirugía, se hace la rinoplastia, ya es totalmente segura de sí misma y va súper bien. Es un contenido bastante ya en cuestión de autoestima, porque ahí te puedes dar cuenta cómo ella depende de su imagen, en vez de depender de ella misma. Hay gente que por todo lo contrario se quiere a sí misma como es y dice, no, yo no quiero ninguna cirugía. Ya, si a la gente no le gusta como soy físicamente, bueno, ya es cosa de ellos. Yo, por mi parte, yo me siento feliz, contento, como soy. ¿Y tú? Bueno, yo igual. Yo creo que ciertamente es un problema de autoestima, ¿no? Es un problema de seguridad. Pero a lo mejor un poco de vanidad no está mal. Sin embargo, de eso, tú hablaste de valores, tú hablaste de inseguridad, y eso sí ya debería preocuparnos, porque sabemos también que hay algunas personas que no paran, es decir, un quirófano y dos quirófanos y tres, y se hacen todas las cirugías que están a su alcance. Entonces, eso pues también debe preocuparnos. Ya en el fondo ya quieren ser otra persona, ¿no? Claro, hablando de otra persona, por ejemplo, yo tengo el dato. Verás, por ejemplo, la liposucción completa es 1.200 más o menos. Una liposucción micro, liposucción pequeña, que como de cierta parte del cuerpo, entre 400 y 600. Hay datos de gente que se ha llegado a operar, a hacer cirugías estéticas para parecerse a alguien. Hay un señor que está obsesionado con Michael Jackson al punto de que se llegó a hacer un montón de cirugías, como $20,000 para tener la cara como Michael Jackson. Hay otro chico que se hizo igual como $40,000 en cirugía para tener la cara de Ken, de estas muñequitas Barbie que tiene la pareja Ken, para tener la cara como él. ¿Y qué piensas tú de eso? Y verás, también hay otra chica que se hizo una cirugía para tener cara de gato. tener la fisonomía de un gato. Y por último, también hubo también otro que igual se hacía en cirugías para parecerse a alguien más. Claro, a mí es una total falta. Yo supongo que, no sé, no están conformes con quien ellos son. Tal vez tiene que ver con la educación. Tal vez ellos nunca fueron valorados. Y tal vez esta puede ser la razón. Mira, más allá de cualquier cirugía, yo creo que si alguien se hace una cirugía plástica, no tiene por qué ser juzgado. Es cosa de él y se siente bien. Pues no, nadie tiene por qué juzgarle si se hizo una cirugía plástica. Cosa de cada quien. Sin embargo, yo sí considero de que, mira, más allá de una cirugía plástica, hay un valor mucho más grande de sentirse bien con uno mismo. Eso sí te va a durar para siempre. Y no vas a tener que siempre andar buscándote cambios de ti. Gracias, Flavio. Realmente nos agrada escucharte cada mañana con estas notas que nos traes, estas micro notas curiosas. Sin embargo, nosotros insistimos en que pues hay la necesidad de preservar, ¿no?, nuestra salud, tener la seguridad de que donde vamos a ser tratados por especialistas. Por favor, si usted está pensando o pues quiere hacer uno de estos procedimientos, averigüe dónde puede hacerlo con especialistas, averigüe dónde es el sitio más seguro, dónde tienen un quirófano de veras. No se deje convencer. Un spa, por más moderno y lindo, entre comillas, que sea, no es el mejor lugar para un procedimiento quirúrgico. Un spa es solamente eso. Se necesita una clínica que le garantice a usted todas las posibilidades de que usted va a salir bien de su cirugía, que tenga el aseo adecuado, que tengan los profesionales registrados. Entonces ahí usted piénselo si va a hacerlo o no. Lo otro conlleva un gran riesgo. Entonces, ojo con esas cosas. 9:36. Claro, bueno, entonces este fue el tema de hoy. Vamos a despedirnos junto con una canción. Igual lo que dice Beatriz es muy importante. Si ya está tomando la decisión de hacérselo, preferible, gaste dinero para que termine bien con su salud. Nada de que es atrás por el garaje de mi casa, no, nada. Busque un centro estético con todas las garantías, así sea, que tenga que gastar. O si no, valórese como es, que eso le va a durar siempre. Hay mucha gente que le gusta a las mujeres, los hombres, así las personas, de una manera natural, como son, y eso se valora mucho más. Y así una persona que se quiere como es, eso siempre te dura, así, siempre natural, como esta canción que vamos a escuchar del grupo Sudakaya, su canción Super Girla, para todas esas super girlas que nos están escuchando. Vaya de mi lado, yo le pido allá.

Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Está escuchando Juntémonos en la Casa. En 10 minutos son las 10 de la mañana y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa y vamos a hablar ahora un poquito sobre la Virgen de Legarda, la Virgen de Quito y el panecillo. El panecillo, sin duda alguna, pues es una, claro, es una elevación natural, 3.000 metros sobre el nivel del mar, pero sin duda alguna decía, yo creo que también es un sitio emblema de los quiteños, el panecillo. Saben, está 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y la verdad es que para muchos dice que no pudo estar mejor localizada, ¿no? Que es en el corazón de Quito. Claro que sí, el panecillo es todo un símbolo. De hecho, por ejemplo, hay grupos, agrupaciones que, por ejemplo, hacen producciones musicales. Por ejemplo, estoy hablando del caso puntual de una agrupación llamada Estrategia, que es de hip hop. Ellos, dentro de sus producciones, que se llama Rap de Raros, el símbolo de ellos es la Virgen del Panecillo. Ellos mostrando orgullosamente que son del centro. Claro. Son de Quito. Son de Quito. Son del sur, de la ferroviaria. Bueno, de algunas partes. Pero en sí, su símbolo es la Virgen del Panecillo. Así es, y por su ubicación, como lo decía Flavio, pues se ha convertido en el más importante mirador natural de nuestra ciudad, ¿no? Se lo puede ubicar, se lo puede mirar desde muchos sitios de nuestro Quito. Y miren, además hay una disposición, digamos, urbana de la capital de nuestro Quito, desde su centro histórico hacia extremos norte, hasta el sur, lo que te señalabas. Y pues el panecillo está realmente como coronado, diríamos así, por una escultura gigante. Es una escultura de aluminio, donde luce la Virgen de Quito, ¿no? Pues esta Virgen de Quito, amigas, amigos, fue creada acá en nuestra ciudad por el español Agustín de la Herrán Matorras. Este español se basó en la obra compuesta por Bernardo de Legarda, uno de los más importantes representantes del Ecuador, de la escuela quiteña, ¿no? Y si hablaríamos un poco de historia tan ancestral como los pueblos que se han asentado sucesivamente en sus alrededores, la colina del Panecillo, podríamos decir que divide su historia en tres grandes momentos: la época quitu-inca, la colonial y obviamente la que estamos viviendo ahora, la moderna. Entonces, hay una época aborigen y la colonia, ¿no? A su llegada a Quito, como se lo conocía, pues los españoles no encontraron más que cenizas de lo que fue la segunda capital del Tahuantinsuyo. Sin embargo, también notaron que esa colina, que esa montañita conocida como Xungoloma, era un lugar estratégico en el Valle del Pichincha, por lo que asentaron la ciudad españolizada ya, la ciudad de Quito, junto a la colina y bautizaron a esa elevación, a esa peculiar realmente montañita, ¿no?, como el Panecillo. ¿Saben por qué era? ¿Por qué? Yo pienso que porque tiene forma de panecillo. Exactamente, claro. Era un pancito chiquito, ¿no? Era un pancito chiquito y por eso dijeron, no vamos a ponerle pancito chiquito, vamos a ponerle panecillo. Entonces, por eso se llama así. Ahora, algunas teorías sin mayor fundamento, pues documental, mira. Por eso es importante documentarse, tener pruebas cuando se quiere hablar de algo, cuando se quiere dar información. Entonces, algunas teorías sin mayor fundamento documental sostienen que en el cerro había un templo dedicado al sol, pero no hay vestigio, no se ha encontrado hasta ahora vestigio alguno que en ese lugar que confirme estas versiones, ¿no? Entonces, durante toda la época colonial, el panecillo más bien marcó el fin de la ciudad por el extremo sur. Y por ello los viajeros que llegaban desde ciudades como Ambato, como Guayaquil, Latacunga, Lima o Cuenca, pues sabían que ya cuando miraban el panecillo es que se había llegado a Quito. Ese era uno de los, de las señales, ¿no? Llegamos a Quito, sí, ya llegamos a Quito, ya se ve al panecillo. Entonces, sin duda alguna, el panecillo es un símbolo de quiteñidad también, Flavio, ¿no? Luego, podríamos hablar del fortín del panecillo. Y el fortín del panecillo tiene también su historia. Claro, mira, el fortín del panecillo fue construido en lo alto del panecillo, obviamente. Esto era más bien una sede como una pequeña guarnición militar quiteña, un pequeño asentamiento militar, lo que ahorita diríamos PAI, más o menos, para que se hagan una idea. La fortaleza permitía vigilar al norte y al sur, entonces esta estaba prohibida de que estén, o sea, despistados los guardias, porque de hecho tenían varios cañones. Entonces, al caer el fuerte en manos del Ejército Libertador de la Gran Colombia en 1822, pues fue cuando los españoles tomaron 14 piezas de artillería. Esto también fue durante la Guerra de la Independencia. El panecillo, de hecho, fue escenario de combate entre las fuerzas realistas patriotas y la de los españoles. Estamos hablando de una época entre 1812... Sí, 1812. El panecillo, uno de los emblemas de nuestra ciudad, hemos dicho también, un referente en determinada época para saber que los visitantes, los parroquianos inclusive, veían al panecillo y sabían, ya estamos cerca, ¿no? Claro, en ese tiempo pues no tenían las carreteras ni las posibilidades que tenemos ahora, ¿no? Entonces eran días de días en a lomo de mula muchas veces, caminando en otras, o pues en incipientes formas de transportación. Entonces al final veían este monte, imagínate qué felicidad sentirían estos viajantes, ¿no? O sea, ya llegamos a la final a Quito. Bien, en 1822 inclusive se sabe que durante la batalla de Pichincha este fortín del Panecillo sirvió de un puesto de comando ya de los españoles, quienes inclusive hicieron fuego ya de artillería contra los patriotas que habían ascendido a la falda del volcán cercano. Estamos hablando del volcán Pichincha. Y entonces, al ser derrotados, se habla de que los españoles se refugiaron en este fortín. Sucre, se dice también, dentro de algunas páginas de la historia, pues que Sucre, para evitar realmente este asalto que iba a ser sangriento sin duda alguna, envió un emisario a Aymerich para que capitulara, cosa que el capitán general español aceptó. La historia en estas últimas décadas inclusive ha sido reescrita, ha sido recontada, ¿no? Y hay muchos de estos capítulos de la historia pues que sí han sido necesarios contarlos. Como un paréntesis solamente diría yo, este es un comentario absolutamente personal, pero claro, si aún cuando éramos pequeños, jóvenes, adolescentes, todavía pues nos parecía inverosímil aquella historia de Abdón Calderón, de los cañonazos, ¿no? Que le cercenaba el brazo, le cercenaba una pierna, la otra, en fin. Esto es bien curioso, ¿no? Claro, y el hombre seguía con la bandera flameante. De hecho, parece esta como una anécdota, como medio así como, o sea, medio un poco futurista, diría, o sea, yo. Futurista, ¿no? Curioso, de que va caminando y va un cañonazo en el brazo, bueno, no importa, tengo el otro, va el otro brazo, bueno, no importa, sigo caminando. Y boom, una pierna, y otra, y arrastrándose con la bandera en la boca, no importa, sigo. Es como que... Claro, pues. Entonces, claro... Yo sí me creí, para serle sincero. Entonces, miren, por ejemplo, ese es uno de los capítulos que se está reescribiendo, ¿no? Se está reescribiendo y hay que dar, obviamente, el valor a estos militares que tuvieron bastante valentía, bastante entrega, ¿no? En estas campañas de... en estas guerras, digamos, de liberación, de lucha, en fin, por sus ciudades, por sus países. Sin embargo, de eso lo que consideramos que está mal es esto de endiosar casi a personas, ¿no? O a la guerra. No, claro, es decir, ya no son hombres, ya son medios dioses, son esos héroes que son capaces de caminar por una montaña kilómetros y kilómetros sin piernas, sin brazos, sin frente, sin... No. El único cuando que, a la final claro. Se hace una investigación de archivos históricos y lo que se sabe realmente es que Abdón Calderón murió en un hospital con disentería, es decir, con diarrea, ¿no? Entonces, miren ustedes, de la una muerte a la otra es más humana, la otra es más humana, es más creíble y por supuesto, no era de caucho, no era de fierro, era un ser humano, militar, valiente, todo lo que ustedes quieran. Pero qué bueno que se esté reescribiendo la historia, porque hacemos del villano héroe, del héroe villano y así, ¿no? Una serie de cosas. Pero bueno, eso en cuanto a este tema histórico, digamos. Pero hablemos de la Virgen de Quito, Flavio. ¿Sabes que la Virgen de Quito está compuesta por 7.000 piezas diferentes? 7.000 piezas diferentes. Esta es la mayor representación de aluminio en todo el mundo. Esta obra fue inaugurada el 28 de marzo de 1975 y es una réplica de la escultura de 30 centímetros realizada pues en el siglo XVIII por el escultor quiteño Bernardo de Legarda. Esta obra reposa en el altar mayor de la iglesia de San Francisco y está considerada como una obra cumbre de la escultura de la escuela quiteña colonial. La escultura, esta escultura representa a la Virgen María tal como se la describe en el libro bíblico del Apocalipsis. Es decir, una mujer con alas, una cadena que apresa a esa serpiente que tiene bajo los pies y que representa a la bestia del 666. Este es el simbolismo que podemos ver en esta Virgen, ¿no? Es por ello que además de los nombres de Virgen de Quito o Virgen de Legarda, que Virgen de Legarda es puesto por el escultor, por el original, ¿cierto? Es decir, Bernardo de Legarda, por eso tiene su nombre. Entonces, esta estatua también es llamada Virgen del Apocalipsis. ¿Sabías tú eso? Virgen de Legarda, Virgen de Quito, Virgen del Apocalipsis. Bueno, lo de Virgen de Quito vino luego, ¿no? La escultura reposa sobre un edificio base de 4 niveles, construido en hormigón y revestido de piedra volcánica. Dentro se puede recorrer un pequeño museo en el que se relata la historia del milenario cerro y de la construcción de esta escultura. Además, accediendo por este museo, pues también se puede llegar a un mirador ubicado en los pies mismos de esta Virgen, y desde el cual se tiene una privilegiada vista de 180 grados de la ciudad de Quito. Esto es una maravilla, ¿no? Creo que las mejores fotos que podemos sacar es desde el Panecillo, ciertamente. En su base de hormigón se encuentra una placa nombrada La Mujer del Apocalipsis, escrita por el padre Jesús Rigoberto Correa Vázquez. ¿Saben qué dice esto? ¿Quién es esta mujer de sol? Reina de 12 estrellas coronada, portentosa señal, airosa, alada, que al firmamento se remonta erguida. ¿Quién es esta mujer engrandecida, que a sus plantas la luna ve postrada, mantiene a la serpiente encadenada, y entre todas es la única escogida? Es María, la Virgen, la esperanza, mostrada en el Edén a cielo y tierra, en quien Dios se encarnó y entró a la historia. Esto es parte de un relato que se hace de la Virgen María. Sin duda alguna, también el Panecillo y esta Virgen ha sido motivo de mucha curiosidad, de mucha inquietud, Por los turistas. Yo creo que el turista que no pasa por el panecillo, pues no ha conocido nuestro Quito eterno, nuestro Quito del centro, ¿verdad? Y entonces, a pesar de haber sido un sitio visitado desde hace muchas generaciones por su espectacular vista, ya lo hemos dicho, es recién en estos últimos años, y desde que la imagen de la Virgen mítica reposa en esta cima, en el panecillo, se ha incrementado el nivel de visitantes como un centro turístico. Este es un poco a breves rasgos la Virgen del Panecillo, este es a breves rasgos también el significado, pues, de el fortín del Panecillo, qué ha pasado ahí. Y siempre decimos que los quiteños tenemos sal quiteña, ¿no? La sal quiteña, ya lo decíamos en diciembre. Y pues, sin querer ser muy curuchupas, muy moralistas, hay uno que otro chiste también, unos de buen gusto y otros de pésimo gusto respecto a la Virgen. Cuéntenos uno, Beatriz, cuéntenos uno. El de mal gusto, el de buen gusto, cuéntanos. A la Virgen del Panecillo. ¿Cuál es el chiste? Y miren ustedes, con el respeto que se puede tener, pues obviamente, a la veneración a la parte religiosa, pero dentro de estos malos chistes o buenos chistes, usted escoja cuál de ellos es. Se dice que la Virgen del Panecillo tiene la cadena en sus pies para que no se baje a la 24 de mayo. Si se rió en su casa, le pareció bueno, no se haga. Así es que esta es un poco la historia de la Virgen del Panecillo. 10:05, vamos a escuchar este tema, La Negra Tomasa por Caifanes. Luego vamos a una pausa y regresamos con el doctor Arcesio Salazar. Arcesio Salazar. Cuando se va de esta playa. triste me pongo. Está con nosotros en este momento John Peterson. James Peterson. Bueno, James Peterson es el vocalista de la banda Eutanos. Uh-huh. Y ustedes dirán, pero ¿qué hacen? Juntémonos en la casa. Bueno, yo también estaba cuestionándome lo mismo. Pero saben, si queremos ser coherentes, amigas y amigos, creo que hay una comunicación tan positiva con ustedes, tan buena, tan sincera, me atrevo a decir tan familiar en muchos de los casos, que podemos hacer esto. Es decir, queremos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, queremos que la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana sean espacios incluyentes. Y si bien es cierto, como digo yo con mucha reiteración, si bien es cierto, muchos de nosotros y nosotras tenemos ya otra edad, estamos bastante grandecitos, ya un poco veteranos, en fin, y se nos hace dificilísimo entender estas nuevas formas de expresión, desde el cómo vestir, desde el cómo peinarse, desde el cómo hablar, mucho más en este caso de cómo expresar en la música. Yo le proponía a Flavio, le decía, me gustaría hablar sobre esto de la música satánica. ¿Existe la música satánica? ¿Es verdad que hay temas que se pueden descifrar, mensajes satánicos, escuchándolos de atrás para adelante, o son mitos o son cosas que se dicen por decir? Créanlo, habíamos buscado todos estos 8 días un sacerdote que pudiera venir a ser la contraparte de esta conversación. No nos aceptaron. Es curioso, ¿no? Uy, qué pena. En fin, me habría gustado también que así sea. Pero saben, no me doy por vencida. Voy a seguir buscando. Y le vamos a llamar nuevamente a James para hablar con otra persona. Porque siempre es bueno escucharnos. Y también es bueno... No, bueno, es necesario, es importante respetar la diferencia. O sea, yo no pienso como usted, usted no piensa como... Pero a lo mejor hay un hilo en lo que yo pienso que puede ser útil para su crecimiento. Al revés, igual. El hecho de que usted no piense igual no significa que es enemigo de nadie. Entonces, respetémonos en las diferencias. No más palabras, les cuento. Está aquí James Peterson, lo dije ya. Y él, pues, es el vocalista de esta... De la banda Eutanos, precisamente. Eutanos. Entonces, queríamos preguntarte, la verdad, vamos a comenzar un poquito con la historia, si les parece. Primero que nada, decirle a todos los que nos escuchan, todos nuestros amigos oyentes, Eutanos es una de las bandas más representativas dentro del metal más pesado y extremo que existe en el Ecuador. Representantes a nivel internacional en países como Brasil. ¿Qué otros países han visitado? Brasil, Colombia también. Colombia y Perú. Y Perú han participado en los festivales más importantes como Semana del Rock, como Quito Fest... Kitu Raimi. En todo caso, ¿Eutanos es black metal o es algunos géneros dentro de los cuales abarca el black metal, dentro de esto que se puede denominar metal extremo? Claro, eso es algo que tenemos que hablar. Buenos días con todos, se ha hablado acá James. Como hablamos antes contigo, en verdad no sé tu nombre. Mi nombre es Beatriz, pero yo quiero decir algo. Estamos comenzando por... mira, Buenos días, bienvenido. Claro que sí. Bienvenido. Como hablamos justo con Beatriz antes de todo esto, vamos a recalcar en base al respeto, se va a hablar todo claramente y todo bien. Así también llevo 10 años haciendo música, de hecho este es del año 11, y sí nos saben bajar de las tarimas por malas palabras y maneras de expresarnos. Vamos a intentar controlarnos. Si algo se sale por ahí, esperemos que no sea más de un chuta. Yo quiero, antes de que Flavio entre en materia, ajá, decir simplemente que muchas veces encasillamos, ¿no? Es decir, te veo con algún un piercing o esos aretes o tu vestimenta o el cabello, y a lo mejor es bastante posible que te tache de delincuentoso, ¿no? Uy, ese fumón. ¿En qué andarán? ¿No? Claro. Vámonos al otro lado, porque estos tienen cara de malosos, de mala onda. Sí, a veces eso pasa. Entonces, a ver, ¿te ha pasado alguna vez que vas caminando por la calle y la gente como que te queda viendo o se apartan de ti? Pues eso más me acuerdo de en la época colegial un poco, como que era, si uno se fijaba que te quedaban viendo o algo. Ahora es como que no importa, por más que pase. A veces se me cruzan de la calle, que si yo de noche, y yo creo que es mejor porque eso ha evitado que me roben a mí. Es algo, no sé, o sea, como que en esa parte ha ayudado. Después de, pues sí, es una manera como radical de uno elegir no tener un parecido a lo convencional, a lo normal, y pues me ha gustado, me ha servido bien, me identifica mucho, me siento que, a pesar de que por el físico, tanto así como hay ladrones o que tienen pelo corto, que me ha pasado, que me han robado, también, o sea, hay gente de pelo largo que son una escoria, ¿no? Que también, perdón por decir escoria, pero sí hay gente que no se controla, o sea, que no sé, yo creo que todo se fundamenta en cuanto a la educación que tenga cada persona, la manera de vivir y pues, por último, sí, tú puedes hacer lo que quieras con tu vida siempre y cuando no molestes al resto, no causes daño ni nada. Sí, tal vez una broma de vez en cuando, te quedan viendo y les das una cara fea para que se den cuenta que te están viendo con cara así, como que contrólense, miren, así soy otra persona, ¿no? Decía Flavio de esto, de esta música diabólica, y que pues ustedes son considerados como una banda extrema. ¿Cómo es eso? Explícanos un poco. En cuanto a lo que se va extremo es que es música mucho más rápida que el heavy metal de los 80s. Es una tendencia que se ha ido igual desarrollando, igual desde los 90s, que cada vez se va volviendo más rápida la música, se acelera el beat. Entonces, comenzamos por ahí, es muy estruendosa, hay gritos, distorsión, o sea, se exagera la música, ¿no? Porque, no sé, tal vez hay gente que quiere más agresividad y más emoción cuando se pone los audífonos y camina por la calle, hace bici, o simplemente cuando está en su casa, también pegándose los tragos, quieren estar así felices, dialogar, no sé. La música es un arte que a la final yo creo que es tan amplia que cada cual puede elegir de donde quiera. Pero, ¿la banda Eutanos es black metal o cómo la denominan ustedes? Nosotros mezclamos mucho, o sea, la base es como black, pero mezclamos elementos del death metal, a veces algo del grindcore, un poco de, empezamos también con un poco de heavy, teníamos 17 años y nos encantaba, hasta ahora me encanta el heavy. Entonces, en verdad es como, tiene de todo, no es puramente black metal. Listo. Entonces, ahora sí, para así bien conciso, ahora sí explícanos por favor cada uno de esos géneros, para comprender, porque digamos, si es que alguien habla y empieza a meter términos, no va a entender nada. Así sea que le digan, es de esto, pero no saben lo que es de esto. Comencemos así concisamente, el black metal, cómo se origina un poquito la historia, así conciso. Black metal es una corriente que nace, a ver, igual como te dije, finales de los 80, sí, empieza con una banda que en verdad tocaba un rock and roll satánico que se llama Venom. Es música más acelerada que el rock and roll y tenemos, y bueno, pues sí, son pleitesías, adoraciones a Satanás, qué sé yo, odio a la Virgen, cosas así como que en parte, no sé si lo crean o no, pero la banda hizo mucho dinero con eso. Y ahora el death. Después el death metal es algo que igual es música extrema, pero se basa un poco más en la tecnicidad y habla más sobre la muerte, sobre cuerpos, sobre degollaciones, qué sé yo, asesinatos. Ese es más de, por allá va el death, justo como en inglés muerte. El grindcore es un poco más reciente que ellos. El grindcore es algo como nace por ahí, si es un poco después, no sé el año, y si bah, perdón, Oscar Tafur. es más como hacia el punk, pero rápido, embalado sería el término que usaríamos nosotros. Mucho más rápido y agresivo, con temas cortos de 40 segundos, y solo no sé... Entonces ellos sí tienen bastantes cosas líricas de ya de lo que les da la gana. Comenzó un poco más social, pero de repente no puedes escuchar 100 bandas que solo cantan sobre temas sociales, porque solo necesitas abrir los ojos para darte cuenta de lo que pasa en las calles. Listo, entonces como podemos ver, Eutanos tienes bastantes tintes de black, de grindcore, por eso es que es considerada una de las bandas más extremas que tiene el país. Así concisamente, para entender un poco, haciendo un pequeño referente histórico, ¿cómo nace Eutanos? Un grupo de panas del colegio, yo lo conocí a uno, de hecho desde la escuela, pero ya cuando teníamos de edad suficiente, como que 17 años, nos endeudamos, me compré una batería, aunque terminé siendo vocalista, y nos reunimos así entre panas solo a tocar. De ahí hemos cambiado de alineaciones un montón, hemos esperado siempre tener algo como fijo y sólido, ¿no? Entonces el que no quiere venir a ensayar, el que no estaba dispuesto a ir a los conciertos, pues lástima, ¿no? Se perdió de este chance. Pero empezamos así y empezamos con un par covers y después de, qué sé yo, unos 6 meses, un año, ya teníamos que empezar a hacer nuestros temas propios, ¿no? O sea, si tú haces covers, a decirte, tenemos un cover a Maiden. Maiden nos hizo famoso por tocar covers, sino por crear su propia música. Entonces, claro, y después puede pasar que al grupo le identifican por el cover, y si está en el concierto le van a pedir el cover en vez de... Claro. De hecho eso pasa a algunos grupos, que ya se acostumbran a tocar, pueda que tengan incluso un disco, pero se acostumbraron toda la vida a pegarse a la gente, o sea, a ganarse a la gente con un cover, y ya cuando están en el concierto, la gente en vez de pedirle su música, le pide el cover. James, yo, primero decir, encantada de conocerte, puerta abierta para seguir conversando de algunos otros temas. Tenemos apenas 4 minutos más, pero justamente porque veo que hay una cantidad de cosas que conversar y que además, sí señora, señor que usted me está oyendo, no me volví loca ni mucho menos. Más bien yo creo que la posibilidad que tenemos de vivir mejor es conociéndonos, conociendo lo que hace el otro, por qué lo hace, tratando de entender a esta nueva generación, a estos jóvenes, así como cuando nosotros fuimos jóvenes y vivíamos el hipismo, en fin, otro tipo de expresiones también. Solamente creo que sí es válido entender lo que se está viviendo ahora, respetarlo, y hacer, yo suelo decir, un trueque, ¿no? ¿Qué tal si hacemos un trueque generacional? Que ellos nos den lo que ellos están viviendo y nosotros démosle a lo mejor nuestra experiencia, a lo mejor también nuestra alegría de aquel tiempo, ¿no? Nuestras manifestaciones de aquellos tiempos. Peter, tenemos muchas cosas que hablar. James, te cambié de nombre. ¿Qué tal si en interno podemos hacer un nuevo espacio, te parece? Ajá. Quiero agradecerte tu tiempo, quiero agradecer tu la posibilidad de venir y conversar con nosotros. Y amigas, amigos, sí, vamos, creo que tenemos un buen aliado con James para que nos explique tantas cosas, claro, que para nosotros pues es como solemos decir en chino, no las entendemos porque no las vivimos, pero no significa que sea esta música, este black metal, en fin, todo esto que ahora, pues, de lo que ahora disfrutan nuestras nuevas generaciones, no necesariamente tiene que ser igual delincuencia, igual droga, igual malviviente, igual... Entonces, ¿te parece si podemos hacer una cita para la próxima semana, James? Claro, estamos con gusto hablando para poder tener el tiempo adecuado de hablar de un tema así extenso. Es. Claro, ahorita nos quedó muy corto. Ahorita nos sirvió, digamos, para, ahora sí, digamos, hicimos un referente histórico, ya para que se comprenda de qué estamos hablando.

Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitaciones. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Aprendamos en Familia, un programa dirigido a papá y a mamá. También para profesores y profesoras del Ecuador, dirigido por el doctor Arcesio Salazar Almeida. Buenos días, audiencia de Radio Casa de la Cultura. Para mí es de mucho placer poder dirigirme a las personas interesadas en saber cómo educar de mejor manera a nuestros hijos, y si es que somos profesores, qué mejor que esto se diera con el apoyo de esta prestigiosa radio. Este miércoles seguimos con conducta y comportamiento. Las dos cosas tienen que ver con el aprendizaje. La conducta, porque es lo que trae el niño desde su nacimiento y concebido en el vientre materno. Y el comportamiento es aquello que se desarrolla en la escuela, en el colegio, en el seno familiar. Si la conducta es una cosa que el niño trae, también trae las bases necesarias para poder ingresar en el aprendizaje. Si la mamá fuera la profesora del niño, qué bueno que así fuera, porque ella supiera cuáles son las palabras que aprendió a hablar primero. Entonces, ella estaría segura de esas mismas palabras poderle enseñar a leer y a escribir. Desgraciadamente, los textos formalizan las oraciones, las palabras, las ideas, y todo mundo comienza a trabajar con amo a mi mamá, yo amo a papá, yo como tal cosa. Entonces está haciéndose una obligación enseñar a entender la lectura con yo amo a papá. Thank you. lo que trae el niño en su cerebro son los engramas. Estos pueden ser buenos o pueden ser malos. Los engramas son el fundamento del comportamiento del niño. Si el niño escucha con mucha permanencia, repetidas veces, qué bueno que eres, qué inteligente que eres, esto está lindo, esto está bello, y lo premia la mamá o el papá con un beso, el niño aprenderá a pensar de mejor manera y lo intentará muchas veces, aunque se equivoque, puesto que sus padres no lo van a censurar, puesto que sus padres no lo van a decir, qué tonto que eres, qué bruto, mira cómo haces, eres un animal. Si es que los padres cometen con informarle al niño de esta manera insultante, estos engramas que se forman permanecerán en la mente del niño durante toda su vida. Y cuando él tenga hijos, posiblemente opere con las mismas palabras, con los mismos engramas, y lo que dará como resultado que va a lastimar de la misma manera a sus hijos, así como él fue lastimado como hijo, como nieto, como bisnieto. Los engramas, si son buenos, al niño le incorporan en una necesidad muy interesante de hacer bien las cosas. Si es que mamá y papá le dicen, ¿puedes ayudarme en hacer esto? ¿Quisieras ayudarme trayendo un vaso de agua? ¿Quisieras acompañarme a la tienda para comprar los víveres de ahora? ¿Podrías levantarme esta madeja de lana? ¿Quisieras traerme los zapatos? Ayúdame, sí. Esto hará que el muchacho establezca por primera vez una razón y una correspondencia de comunicación. La comunicación es lo que se ha roto en los hogares y con mayor razón se ha roto en la escuela primaria. La maestra no tiene paciencia para comunicarse con sus niños. La mamá y el papá tampoco, porque a lo mejor ambos trabajan y eso afecta al modelo comunicativo de esa familia, porque el niño va a formarse sin un patrón comunicativo de sus padres y cuando así llegue a la escuela, como llega desprovisto, desnudo de patrones, la escuela será el eje patronal que le enseñará al niño a hacer mal las cosas, a base de disciplinas y de imposiciones. No es difícil manejar engramas positivos. Lo difícil está en ensayarlos, porque usted que nunca los manejó, para usted se le va a hacer una montaña y le va a salir los colores al rostro cuando tenga que decirle a su hijo, Carlitos, ayúdame, haz el favor, ¿quieres? Y el niño le quedará mirando fijamente y le dirá, pensará por lo menos, ¿qué le está pasando a mi mamá o a mi papá? Esa primera interrogante hará posible que el niño quiera, en las miradas de su madre, descubrir la razón de su cambio. Y a lo mejor ese sea el primer paso para seguir ensayando los engramas positivos. Estos engramas van a encargarse de elaborar en el cerebro infantil los códigos dorados. Esos códigos que se consiguen en las empresas cuando el gerente le dice a su empleado, ¡qué buenazo que eres, hombre! ¡Qué bien! ¡Por ti la empresa es lo mejor que hay en el barrio! si es que esos engramas se producen en el cuartel y en vez de que el sargento le grite al conscripto, él va a decirlo, marchemos juntos, hagámoslo igual, démoslo contra el piso todos, y él es el que se da contra el piso al principio de la fila, entonces el cuartel sería una sede de comunicación por el ejemplo. Esto sería bien visto por la gente, y quien sale del cuartel sería otro tipo de ciudadano. Ya no pensaría en venganzas ni en desigualdades. Sería una persona colaboradora, emprendedora, que quiere hacer todo con los demás al servicio de todos. La familia es la primera que enseña. En la familia aprendemos a escuchar y a contestar. En familia aprendemos a pelear y a protegernos. En familia aprendemos a decir no. También aprendemos a decir gracias, qué bueno, le agradezco. En familia se hacen muchas cosas que se han olvidado las gentes porque ya no hay la relación de hogar. Vamos a mejorar un poco la explicación escuchando la canción de doña Mercedes Sosa. Ella, argentina de Tucumán, la negra Sosa, la decían, o la voz de América, reconocida por la música folclórica de América Latina, viajó por Europa, por Israel, por Asia Oriental, es cantora y propulsora de la nueva canción latinoamericana. Nos servirá a este programa y a mí como la maestra brújula de esto que estoy diciendo para ustedes. Aprendamos en familia. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. Gracias a Mercedes Sosa. Una canción del tipo de la Negra Sosa está constituido por penas, por glorias, es decir, es una descripción de lo que a ella le estaba aconteciendo en vida. Todo lo que le fue aconteciendo se fue grabando en su cerebro. Y esas grabaciones se tornaron en canto, se tornaron en letra, se tornaron en una manifestación social para decir a los demás lo que ella siente, lo que ella piensa, y convertirse en una filosofía para planteamientos de los nuevos gobiernos. Si todos los presidentes escucharían a Mercedes Sosa, posiblemente la ley de comunicación tendría otros visos. La ley de educación y el reglamento general a esta ley tendría otra dimensión agregada a la dimensión actual, que solamente es la evaluación. La Negra Sosa nos ha hecho comprender lo que es el engrama. Toda ella, con lo que dice cuando canta, es porque le nos está diciendo a los demás, a los que escuchamos: estos son los engramas que yo tengo, esta es mi herencia para ustedes del mundo, esto es lo que yo pienso, y quiero regalarles este pensamiento para que lo maduren. Si los cantantes no tuvieran engramas, no tendrían que decirnos, y la música sería sin letra. Si los médicos no tendrían engramas, no tendrían cómo explicarnos la razón de nuestros síntomas en tal o cual enfermedad. Si los sacerdotes no tendrían engramas, no pudieran pensar y decir el dolor que ellos tienen y que lo están transmitiendo desde la parte central de la iglesia a todos aquellos que están allí escuchando sus engramas. Si los padres de familia no tuvieran engramas, no supieran perdonar. Si los profesores no tuvieran engramas, no supieran castigar. Si nosotros, los que escribimos para servir a la comunidad con nuevas ideas, con nuevas dimensiones, con nuevas cosas que mejoren el sistema educativo, es por la única razón de que en nuestro cerebro hay muchos engramas dolorosos de lo que ha hecho la educación con nosotros. Y mi papel es cambiar esos engramas por otros que fueran positivos, que nos diera ganas de vivir, ganas de avanzar. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida, dice ella, y decimos todos. Esta programación posiblemente llegó al corazón de la gente y estarán deseosos por preguntar cómo podemos hacer aquello que no hemos hecho, cómo podemos cambiar estos engramas por otros mejores. Y la idea es que pudiera llamar al teléfono 22 20 9 66 de Radio Nacional, Casa de la Cultura, para que tengan la satisfacción de preguntar y a la vez la satisfacción de recibir una opinión de mi parte que a lo mejor les resulte ser buena, les resulte ser positiva. Qué bueno si este programa se pudiera oír a más de en familia en la casa, en familia en la institución educativa, y que alrededor del receptor de radio estuvieran todos los profesores escuchando esto, para que escriban y pregunten, o para que se dirijan a mi mail y puedan pedir mi presencia en una conferencia, porque el interés ha sido global de todos. Entonces, si usted tiene una pluma a la mano, por favor, anote el mail. Le digo, micapacitador@hotmail.com. Le digo mi teléfono, 09 91 22 59 44, y no olvide que estaré todos los miércoles con usted a las 10:30. Es necesario que para el programa del próximo miércoles usted venga con recursos a su mesa de trabajo, que tenga unas tarjetas. Bienvenida al programa Aprendamos en Familia. Diga su pregunta. Por favor. Por favor, la pregunta. ¿Aló? Sí, ¿aló? Sí, buenos días. Buenos días, señor. Bienvenido a Aprendamos en Familia. Bien, muchísimas gracias por la oportunidad. Primeramente quiero hacerle un pequeño comentario respecto a la autora y cantante de lo que ustedes acabaron de hacer sintonizar en su radio. Sí. Que es la señorita o la señora Violeta Parra. Ya. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Pero qué situación la que pasó con la señorita o señora, que ella se suicidó, siendo la autora de este lindo poema que se hizo canción. Entonces, yo le agradezco a usted, señor locutor, la invitación que ha hecho, porque en el aspecto filosófico del ser humano, del hombre, en la tendencia, pues siempre a buscar el bien, lo positivo, pese a las adversidades, que eso es natural de la vida, que eso nadie lo puede evitar. Entonces, pues, este pequeño comentario quería hacerle y gracias por su atención. Gracias, señor, por haber llamado. Gracias. Yo presenté a la señora Violeta Parra como cantante nomás, no como autora. Gracias. La del Chavo. Para poder seguir adelante en la última parte, le invito a escuchar esta canción que tiene algo que ver con este mensaje que estoy proponiendo. Bonita vecindad, qué bonita vecindad, esa vecindad de Chavo. Qué bueno saber que el Chavo también es un profesor de la comunidad. El Chavo siempre está en la hora indebida, en el momento incorrecto, con la opinión imprecisa, y siempre es censurado por los demás. No censure a los suyos. Nos vemos de hoy en ocho. Gracias por haberme escuchado. Muy feliz de haber estado compartiendo con usted. Buenos días. Yo soy músico. También tienes oportunidad. Debes acudir desde el 6 hasta el viernes 31 de enero de 2014 a la sala de ensayos del coro que está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 4 a 8 de la noche. De agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Incrementando la afirmación y fortalecimiento de la identidad nacional, identidades diversas, plurinacionalidad e interculturalidad. Incrementando la promoción y difusión cultural a nivel nacional e internacional, e incrementando el desarrollo de la cultura y las artes en sus diferentes expresiones. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.

Santa Coto. Y lo importante de esto es que pues son también proyectos de emprendimiento a nivel musical, a nivel cultural. Y lo más bueno de todo esto es que son con nuestra gente. Como dice Flavio, y me voy a contagiar de esa frase, orgullosamente ecuatorianos. Adelante, Flavio. Claro, es que mira, es orgullosamente porque este es un gran proyecto ecuatoriano, Proyecto Santa Coto. ¿De qué se trata? Es multidisciplinario porque no es solo música, sino que también es audiovisual. Por ejemplo, ellos, los autores, que son Andrés Acoto Arias, el cual formó parte de la agrupación Cruz en Karnak, bastante recordada porque ya desapareció. También estaba en otro proyecto llamado Chaucha Kings. Pero es en este proyecto Santa Coto donde Andrés Acoto Arias, que ya mencioné, y Pablo Santa Cruz deciden hacer durante 4 años temas musicales. Terminan los temas musicales y no se queda ahí. No fue simplemente hacer los temas, grabar el disco y mandarlo, sino que esto es todo un proyecto porque cada tema musical del CD, todos los temas, tienen un cortometraje musical. Esa es la denominación, porque no es un videoclip cualquiera. Es un cortometraje musical porque cada video fue hecha con un cineasta diferente del Ecuador, al cual le dieron libertad total. Le dieron la canción y le dijeron, mira, esta es la canción, tienes que hacerle el video. Puedes hacerlo como tú quieras. Si quieres hacerle animación, dibujos animados, en persona, videoarte, como sea, es cosa tuya, porque tu nombre va a estar en ese video. Le dieron libertad total y cada video es un cortometraje musical. En este proyecto han trabajado y colaborado varios artistas de diferentes índoles, como directores, escritores, actores, actrices, fotógrafos, editores, guionistas, animadores, diseñadores, entre muchos más. Como te puedes dar cuenta, es algo muy elaborado y han participado entre alrededor de 150 personas. Y tenemos pues un audio que represente uno de estos trabajos, Flavio. Obviamente tenemos la canción. Los que quieren tener más información, ellos tienen proyectosantacoto.com, están en el Facebook, y si quieres deleitarte con todos sus videos, que son muy buenos. Cada video es un cortometraje musical totalmente elaborado, de calidad, igual que la música. También está en el YouTube con la cuenta Proyecto Santa Coto. A continuación, y igual ya para despedirnos también, vamos a ir con una canción que es de mis favoritas. Se llama la canción Dejarme Ir. Vean el video, es una animación súper linda sobre un osito que prepara una cena romántica en el bosque. ¿Qué te parece? Lindísimo. Voy yo a poner atención a este audio y luego al video, Flavio. Gracias a Omar Sarango esta mañana, a Flavio Novillo, a ustedes, amigas, amigos. Y pues queremos mañana a las 9 de la mañana, les recordamos que estamos aquí nuevamente en Juntémonos en la Casa. Mañana es jueves, ¿no? Bueno, estaba un poco, pensé que hoy era jueves. Mañana es jueves y estaremos aquí. Les cuento, para quienes tienen que salir de casita, llovizna por acá, por nuestro sector de la Patria, 6 de diciembre, es decir, casi el centro. No sé qué otros sectores esté con lluvia, pero comenzó ya a llover. Hace muchísimo frío, realmente Quito está encapotado, muy gris, muy frío. Así es que una sombrillita no queda por demás, una bufanda, tal vez un gorrito, un sombrero. Quienes conducen, por favor, háganlo tranquilitos. Sí, háganlo continuo. A veces decimos, no, es que estoy de apuro. Para eso inclusive hay una frase, ¿no?